hombre, que no tengo miedo. No tengo miedo mi vida a perder. Y si le entrego, le entrego peleando. Mas si se trata por una mujer, yo soy amigo de aquel que es sincero y no me gusta a nadie insultar. Porque dicen por ahí, si es muy cierto, que perro que ladra no muerde. Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pie. De chiquillo me tumbaron, pero yo las amancé. Y por eso, lindas hembras, cuídense ustedes de mí, porque ya estoy grandecito y voy a amansarlas así. Dios no me va a castigar porque me porto con ellas así. Pero si les damos chance, nos quieren tener de aquí. Me gustan las lindas mujeres, pero me gustan nomás pa' vacilar. Porque yo ando enamorado de una fea, que es la que quiero y que va a ser mi querer. Yo soy charro de a caballo y no charrito de a pie. De chiquillo me tumbaron, pero yo las amancé. Y por eso, lindas hembras, cuídense ustedes de mí, porque yo estoy grandecito y voy a amansarlas. ¡Oh!